en esta cortina es característica de este momento de la mañana, de los días martes y los días jueves, porque es el momento donde tenemos a Andrea Ocampo, que está aquí. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. No le canté hoy. Yo me vengo cantando, bueno. Porque ya he recibido duras críticas. Entonces... ¿De quién? ¿Dónde? Y qué sé yo, se comenta por los pasillos, tipo cómo desentonar Ocampo, que entra con el na-na-na a destiempo. Y bueno, ¿sabes? Yo soy muy sensible a este tipo de sola cosas. En ese canto. No importa, no importa. Ya bueno, seremos muchos los que cantemos, ¿eh? Y ahí vamos a ver. Al unísono. ¿Cuántos pares son tres botas, Juan? Igual Manuel. Amigos tiene porque ha traído un invitado. Y sí, vale, sí, empiezo a traer. ¿Eh? Vamos totalmente juntando un poco de espíritus, amigos. Bueno, estamos con Norman Petrich, que es de la editorial Último Recurso, que es amigo de Andrea, la ha traído al estudio aquí. Claro, no, ¿eh? Porque mi amigo, no, sino no, porque de la editorial Último Recurso. Bueno, claro, pero esa gente amiga, quiero decir. Sí, y amigo de los libros, ¿no? Que eso, claro, creo que es fundamental. En este caso, bueno, vamos a charlar con Norman Petrich, que es de la editorial Último Recurso, como usted bien decía, acerca de estos proyectos que, si bien se presentan a veces como alternativos, en realidad, digamos, son lo único que hay para determinado tipo de circulación de literatura, ¿sí? Nosotros estamos, en este siglo XXI, afrontando, si se quiere, una realidad que tiene que ver en gran parte con una globalización del consumo, y los libros no quedaron afuera de esta globalización. Piense, por ejemplo, que las grandes editoriales organizan lanzamientos a nivel mundial, ¿no? Póngale, qué sé yo, tal día, a tal hora, aparece determinado libro en todas las vidrierías de todas las librerías del mundo, ¿sí? Uh-huh. Uno por ahí no le alcanza la cabeza para imaginarse hasta dónde llega este tipo de negocio y dónde precisamente se sitúa el libro como eje y como centro de una empresa comercial y que en virtud de este objetivo que tiene, que es generar divisas, se deja de lado, digamos, todo aquello que no genere este tipo de, digamos, de saldo económico favorable, que es lo que buscan las grandes empresas. Así todo, si uno se pone a ver números, se da cuenta de que hay algo más que eso. Porque si uno piensa que una empresa tiene grandes ganancias con un género, con un tipo de literatura, bien podría destinar parte de esos fondos de ganancia a la circulación de otro tipo de literatura que... Quizá no sean tan rentables. Claro, y que en este momento no se encuentra. Entonces hay muchos libros de autores que uno por ahí los conoce a través de otros autores, pero cuando va a las librerías a buscar esos libros no están. No están porque se han hecho en tiradas quizás hace bastante tiempo, se han hecho tiradas de pocos ejemplares, pocos para la necesidad, ¿no?, de la que estamos hablando, de una gran cantidad de lectores que quizá está queriendo encontrarse con estos autores y no tiene posibilidades. Otra de las posibilidades es la internet, pero también en internet, digamos, o sea, nos enfrentamos a otro tipo de lector, ¿no? Que en primera instancia tiene que tener una computadora, que ya de ahí ya arrancamos mal, porque si bien damos por sentado que todo el mundo está en Facebook, no es así, y hay muchas personas que no tienen acceso a ese tipo de tecnología, ¿sí? Y también a esta comodidad que tiene, ¿no?, y esta posibilidad que tiene el libro de viajar con el lector de un lado a otro en el formato tradicional de papel, ¿no?, tinta y papel. Así que vamos a hablar con Norman Petrich de esta editorial, que es precisamente casi lo contrario de todas estas otras grandes editoriales, no solo por la cantidad de recursos que manejan, ya que son último recurso, sino por la idea que tienen acerca de los libros, acerca de los lectores de esos libros, acerca de la circulación de ese material e incluso acerca de la legalidad, en todo caso, de esta circulación y el derecho que se tiene como lector a acceder a estos materiales. Así que nos cuenta Petrich, bienvenido. Buenos días. Muy bien, muy bien. Dos aclaraciones, no tanto a lo que dijiste recién, sino... ¿No estás de acuerdo con lo que dijo? No, al principio. Primero, no pienso acompañarla a cantar, sería un desastre total. Y segundo, soy amigo de Andrea, soy amigo de los libros y algunos dicen por ahí amigo de lo ajeno, pero ustedes no le hagan caso por las dudas. También es un muy buen número 5, si ¿sí? La canchita, sí. Bueno, retomando un poco, saliendo de este chascarrillo. Lanzamiento mundial de Último Recurso. Claro. ¿Qué tan lejos estamos? No, muy lejos, porque un poco la mirada nuestra, como vos decías, es sobre esta circulación o monopolio de los libros, de monopolio de ediciones de los libros, y cómo cierto tipo de material queda de costado, ¿no? Queda de lado, no se reedita, no se sabe por qué, te dicen que no se venden, que no circulan, que es para grupos selectos, y habría que dudar un poco de esas afirmaciones. Muchas veces nos encontramos con grandes sorpresas y vos decís, ¿por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué si lo hace tal... y en forma casi casera se vende y las editoriales grandes te dicen que no. Uh-huh. Último recurso nace más o menos a la sombra de los sucesos del 2001, ¿no? De lo que es la situación asamblearia. Hace unos cuantos años que sí, está aparte último recurso. Sí. Se plantea también en la vorágine como distintos tipos de búsqueda, inclusive hasta búsqueda política. Después se fue limando, se fue acercando en sus integrantes, en la idea de a ver, ¿cómo decirlo? De no permitir que sea solo el mercado el que decida cuáles son los lugares donde nos reconocemos o nos rechazamos. Nosotros sabemos que en un Estado capitalista el libro es una mercancía, pero no creemos que sea solo eso. Uh-huh. Tiene importancia tanto el libro como el lector, y muchas veces si uno le presta atención a la ley como está atribuida en la primera página de los libros, se ve que cada vez se acota más los derechos, digamos, del autor, que en realidad se convierten en derecho de editor, porque ya no puedes ni copiarlo ni en cinta, ni difundirlo en parte, ni subirlo a internet, que por ahí podría ser acceso, no digo para todos, pero para sí, uh-huh, para una cierta cantidad de gente que dice, a ver, escuché hablar de tal autor, me gustaría saber de qué se trata, se acerca un poco y ve un par de cosas. No, o supuestamente, según la ley, está todo prohibido. Inclusive hay dos leyes que citan que hasta son contradictorias, porque una de ellas habla de pluralidad, uh-huh, y las leyes como están marcadas hoy en día, en realidad lo que permiten es un monopolio de las editoriales. A tal punto lo vemos que constantemente las grandes editoriales se van comiendo a pequeñas más chiquitas, las van aguantando hasta que las van desguazando y, uh-huh, se quedan con lo que sirve, sí, y lo otro... Entonces no se puede, digamos... Reproducir, claro. Claro, vos fíjate, por ejemplo... Que a tu obra dentro de una editorial. Claro, ahora las editoriales que antes tenían nombres, ¿no? Qué sé yo, podemos poner ejemplo, qué sé yo, tenés, no sé, Alfaguara, que tiene Taurus, que tiene Aguilar, o qué sé yo, o el Grupo de Planeta, Grupo de Sommelier, son grupos ahora. Entonces, uh-huh, son, digamos, o sea, es un grupo que en realidad funcionan por dentro estas otras editoriales, pero los catálogos pertenecen en todo caso al comité directivo de esa empresa. Entonces, todos los derechos que tienen, digamos, o sea, como caudal, como tesoro, uh-huh, no se pueden tocar. Entonces, si ese grupo decide de un catálogo entero quedarse con un grupito de títulos y el resto de grupo de títulos no volver a editarlo nunca más, no se editan nunca más. Incautivos. Y no se pueden, y entonces los tenés que conseguir usados o prestados, etcétera. No se vuelven a editar. No hay, no circulan, no existen más. Entonces eso también es un gran poder político, porque estamos decidiendo qué se puede leer y qué no se puede leer. Y eso sumale estas grandes campañas publicitarias donde aparece un libro como el gran bestseller, el que no se puede dejar de leer, y entonces tenés millones de moscas que no se equivocan a buscar ese libro. Y el tema de cómo posicionarse frente a eso, qué se puede hacer, qué grieta queda, qué lugar queda para tratar de leer otra cosa diferente, uh-huh, que no sea eso. Uh-huh. ¿Y qué lugar queda, Petrich? Y queda justamente el lugar que tratamos de posicionar nosotros, o sea, de crear libros que hace un montón que no se reeditan, trabajar con gente nueva que tiene cosas distintas para decir, ya sea social, histórica, políticamente. Nos estamos trabajando, por ejemplo, con Luis César Bou de la Facultad de Humanidades, con las cátedras de, creo que de Historia, si no me equivoco, está África y la Historia, el libro, y la teoría sobre la India también, que son libros muy interesantes, sobre todo el que más me gustó a mí, uh-huh, que es el de África, porque te muestra toda la ahistoricidad que se le adjudica al continente, o sea, cómo la historia la escribieron los blancos, por decir de una forma. Partir del colonialismo, digamos. Exactamente. Uh-huh. Es la historia colonialista y la historia, digamos, que se fue creando a partir de la lucha colonialista. Uh-huh. Un poco tiene que ver con esto de los libros. No dejan de ser parte de esta lucha constante de utilizar otras herramientas diferentes, ¿no? La literatura, por ejemplo, no deja ser una muestra de, uh-huh, de esa lucha. Uh-huh. Y nosotros lo hacemos desde un punto que tomamos los derechos del Creative Commons, con algunas diferencias, o sea, no aceptamos el copyright, sino Creative Commons, o sea, ¿qué vendría a ser esto más o menos? Aceptamos la atribución del libro, o sea, el derecho moral del autor, no creemos que por eso no se pueda difundir, aceptamos el hecho de que se difunde, pero sin fines de lucro. Nuestra editorial no tiene un fin de lucro. Cada libro, lo que se recauda es para el mantenimiento de las herramientas y para la salida y el impulso de otro libro. Ajá, o sea, ninguno de los integrantes vivimos de esto. Digamos que queda ahí la plusvalía. Claro, es parecido, ¿no?, a lo que pasó con la música, ¿no? Cuando se hace ese lanzamiento en Brasil, en Puro, donde precisamente se planteaba esto, decir, o sea, que sí, tal cosa, bueno, nace de determinada persona, que es la que lo ha creado, pero que tampoco lo ha creado de la nada. Entonces, en cierta manera, es como devolver al mundo, ¿no?, lo que uno ha hecho con lo que le ha llegado a las manos. Y esto de poder reproducirlo, poder comentarlo, poder grabarlo, siempre y cuando obviamente se atribuya, ¿no? Decir de quién es. Exactamente. Pero claro, no, digamos, o sea, en un plano de generación de divisas o pelea por cierta propiedad, también sino por hacerlo circular. Alentamos, digamos, justamente a la difusión, a la toma de material, siempre y cuando se hagan las mismas condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que lo haga no lo haga con fines de lucro, sino con el fin de alentar la difusión del material. Y que cuando se hace, justamente, se atribuya a quien es, a quien pertenece, y se haga de la misma forma igual. O sea, que se permita, de ya sea de ese trabajo completo o de una derivación de ese trabajo donde se citó parte del libro, que se permitan que y se trabaje con los mismos derechos. Es decir, que si alguien toma un trabajo, un libro de la editorial, Último Recurso, y reproduce parte, extractos y demás, ¿no va a ser perseguido por la ley? No. Y mucho menos por Último Recurso. Porque lo que sí pedimos es que comparta ese material de la misma forma. Sí, sí, es comprensible. Norman, ¿cómo es te quería preguntar por el origen y por los ¿quiénes recursos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Claro, ¿cómo se empieza a elaborar? Son lectores, son escritores. El grupo ha mutado bastante. Yo entré no hace mucho tiempo, 3 años más o menos, o sea que un poco el inicio es el cuentito de la historia que fui aprendiendo, ¿no? Pero, o sea, nace, como te decía, en el 2001-2002, una idea asamblearia, se va perfilando para el lado editorial, y hay chicos en su inicio, en su mayoría, eran estudiantes de distintas carreras, social, política, historia, y que entendían el libro como un material para la entrada de debate, digamos, de debate, ¿no?, de todo, desde nuestra historia hasta nuestra forma de pensar y hasta nuestra forma de ver el mundo. De, si claro, exactamente. Para eso han servido los libros, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad. Y bueno, y yo llego con, o sea, llego desde la poesía, de un lado distinto, ¿no? Con la idea, charlando con los chicos, veía el material que me parecía muy bueno, y me acerco y les propongo hacer una antología de autores latinoamericanos que reflejen el pensamiento de una época que está prácticamente dejado de lado en lo que es la edición de libros. Los chicos les gustó, sacamos, son 2 antologías, Luna con Gatillo 1 y Luna con Gatillo 2. Y la verdad que por eso fue una gran sorpresa de cómo, o sea, no son tiradas gigantescas, imposibles, claro, en nuestra forma. Pero fue muy lindo ver cómo la gente lo fue recepcionando, lo fue buscando. A veces nosotros tenemos un puesto militante que va a los distintos actos o a lugares donde nos invitan a ponerlo, donde los vendemos con la idea de tener un contacto directo con el lector. Pues fíjate que vamos por los distintos puntos de la cadena de que recorre el libro. No dejamos en un sector, no nos inclinamos en un sector, sino tratamos de cubrir todo. Porque creemos que nosotros que hacemos ese tipo de material, charlando con el con la persona, hay otro acceso, ¿no? De lector y editor, digamos. Y ahí se vende bastante, pero también se empezó a vender en librerías. Y eso fue para mí algo muy, muy lindo, ¿viste? Y bueno, y ahora encaramos la idea de una colección de poesía con libros de cada autor, e hicimos un lanzamiento de 8 libros juntos, como haría la bien recordada Vigil. Disculpame, Juan Manuel. Bueno, estos libros que dice Norma, me gustaría que dijeras los títulos, sí, precisamente porque si hay algo que a mí me sorprendió también de la editorial Último Recurso, porque al presentarse como una editorial militante también genera en uno que lo ve afuera, ¿no?, cierto prejuicio, que dice, a ver estos libros de qué son. Y cuando yo empecé a ver, bueno, los Luna con Gatillo son excelentes, y aparte tienen textos que realmente uno por ahí ha leído de a cita, ¿no? O sea, lo ha leído de a pedacito, copiado en otra parte. Y estos 8 libros, además, están muy buenos porque tiene, es todo, digamos, parte de como un proyecto grande, a tal punto que yo los he visto en la vidriera, están acá en la vidriera de Mandrake, acá en Calle Rioja, por ejemplo, y se ve toda, digamos, a la fila de estos libros, y en sí todos van componiendo como un gran cuadro, ¿no? De distintos colores. Es alucinante. Y cuando vos te acercás un poquito más, digamos, a, porque a partir de esa cosa tan, tan linda que han logrado con la tapa, te acercás a mirar los nombres de los autores, te das cuenta que son poetas que, si bien tienen un compromiso con lo social, para nada son ni de la misma línea política, ni son autores panfletarios, todo lo contrario. O sea, por ahí vos abrís esos libros y son poemas de amor, y sin embargo, digamos, hay una vuelta de tuerca en la manera de esto que decíamos, de ver el mundo o de entender ciertas cosas, que por ahí es una lectura muy, muy fresca y muy renovadora para cualquiera, ¿no? Digamos, o sea, no que se acerque por una cuestión de militancia, sino que se acerque por una cuestión de una literatura diferente y que es muy difícil de conseguir. Así que me gustaría que dijeras, Norman, estos 8 libros. Por ahí se me cruzó una frase, sociabilizar la mirada, ¿no? El acercar a todos esa mirada. Recuerdo, por ejemplo, a Idea Vilarino, que escribe poemas de amor, y siempre dice que ella escribía esos poemas para sí, y que en realidad cometió el error de no quemarlo, de no tirarlos. Y Benedetti, en una entrevista, le dice: sin embargo, esos poemas de amor es de todos, o sea, todos nos sentimos reflejados en tu mirada, ¿viste? Y es muy interesante eso, ¿no? Cómo sociabiliza. Y sobre todo esto, ¿no? De pensar que una idea acerca del lector, acerca de la literatura, que tiene que ver con el compromiso político, no necesariamente tiene que ver con la conformación de un partido, de un movimiento, o con hablar de un número limitado de temas, sino que se recupera esta cuestión de la poesía, que puede tocar todo, ¿no? Siempre y cuando lo haga desde esa posición de crear una obra de arte. Los 8 libros serían, a ver si me acuerdo de todos, Canto ceremonial contra un oso hormiguero, que es del peruano Antonio Cisneros, que fue premio Casa de las Américas en 1968, si no me equivoco, ese libro. Sí, que el libro de Cisneros no hay en ningún lado, Rosario. Es imposible conseguir. En realidad, estos 8 libros es muy difícil de conseguirlos, así, rastreando usado, inclusive por ahí en internet, pero es un material que no debe morir en una biblioteca sola. ¿Y ustedes dónde los consiguen? O sea, ¿qué tipo de contacto hacen? ¿Se disfrazan de ninjas? ¿Se tiran con cables? No. Top secret. No se puede contar. No, por ahí se piden, hay amigos que dicen: che, estaría bueno esto, ¿viste? Siempre se abre el abanico y hay gente que se acerca, y es más, necesitamos que se siga acercando la gente a colaborar. Está el de Santoro también. Está 1+1 Humanidad, de Roberto Santoro. Está de Javier Herot, El Río y Poemas, de Rodrigo Machado, es otro peruano. Santoro es nuestro, es argentino, igual que Pacurondo, que está con Cuentos de Batalla y Poemas Póstumos. Un libro muy raro de Cardenal que no se reedita, que se llama Oráculo sobre Managua, en el cual un poco narra la historia de su país, de Nicaragua, y la historia, digamos, de los últimos años con el FSLN y la lucha de ese pueblo, sobre todo a través de un poeta que es Leonel Rugama, que es otro integrante de esta colección, con un libro que titulamos A Vivir como los Santos, que es uno de sus poemas, y que, como murió a los 20 años luchando justamente en esta lucha contra la dictadura de Somoza, podríamos decir que es su obra completa. Es un libro muy cortito. Y me estoy olvidando de Luis Rogelio Nogueras, que es el famoso Wichi, aquel que, cuando Silvio Rodríguez nombra la canción del poeta en varias de sus canciones, se refiere a él, a Luis Rogelio Nogueras. El libro de él se llama El último caso del inspector, y es un libro excelente. Ese libro es una muestra cabal de lo que dijo Andrea. Digamos, vos lo lees y vos no sabés, vos te puedes preguntar: ¿qué dice este tipo? ¿Es poesía amorosa? ¿Es poesía social? Como nombra un montón de autores supuestos del libro, vos te preguntas: ¿estos autores existen? O en realidad, el que no existe es Noguera y es un invento de estos autores. Esa es más o menos la idea, ¿no? El hecho de escribir, como dice Hellman, desde el yo lleno de gente. Bueno, el último recurso, ¿no? Ustedes tienen una organización también que es bastante distinta de lo que sería una empresa, ¿no? Sí, ustedes tienen una organización horizontal. Horizontal, exactamente. Y bueno, o sea, por ahí hay dos posibilidades de apoyar este último recurso. O yendo a comprar los libros, leerlos, después buscarlos para comentarlos, o también incorporarse a este colectivo de trabajo, ¿no? ¿Y cómo se hace si hay alguien que tiene ganas de laburar? Existe la página de internet, que es ultimorecurso.org.ar, con la cual pueden entrar, ver un poco de qué se trata. Van a encontrar notas, pero también van a encontrar la forma en que pensamos, nuestra historia, nuestro catálogo, y ahí hay un mail donde, que no lo recuerdo en este momento, que en el cual se pueden conectar y charlar y ver qué es lo que podemos trabajar juntos, ¿no? Me pareció muy interesante esto de que, bueno, o sea, que tampoco son una organización con el corte de una organización política, entonces tampoco hay como obligaciones o deberes, sino que cada uno se integra desde lo que quiere hacer y desde lo que interesa, así que eso también es algo nuevo, algo diferente. Se milita desde digamos, desde el interés propio, ¿no? De una obligación, digamos, ¿no? Y un interés... no te toca hacer esto y te tocó eso y listo, sino vos decís, mira, yo quiero hacer esto. Y desde ese lado se trabaja. O sea, un interés por los libros. Exactamente. ¿No? Ya de ahí ya arrancamos de algo totalmente diferente. Así que repetimos, www.ultimorecurso.org.ar. Bueno, los que quieran acercarse entonces, y los que quieran acercarse a los libros, están también en las librerías y suelen acompañar, ¿no? Porque se han movido además por la provincia, por muchos lugares, y por ejemplo en la radio en vivo, donde está nuestra querida Anabel Barbosa, ahí también llevan la mesita. El viernes acá en la plaza también. El viernes en la plaza también están. Así que es cuestión de acercarse y leer. Y leer, y encima con este plus de poder conversar y también formar parte, ¿no? De esta maquinaria de los libros, que en algunos casos, por cuestiones, digamos, o sea, de mucho poderío económico y obviamente por político que eso engendra, estamos muchas veces los lectores cada vez más alejados, transformados de lectores en consumidores. Esto por ahí es distinto, es volver a ser lector Muy y bien. Poder opinar. Así que gracias, Norman Petrich. Gracias a ustedes.